En 2013, un comando compuesto por 5 de los mejores hombres del periodismo valenciano fueron sentenciados por delitos que no habían cometido. No tardaron en fugarse de las empresas en las que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por los medios, sobreviven como periodistas de fortuna. Si tiene usted algún problema y se los encuentre en el dial, quizá pueda escucharlos. El Taller Deportivo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos. Este es el Taller Deportivo. Escuchan la 97.7 Radio, sintonizan el 97.7 de su dial y también nos pueden escuchar a través de internet en eltallerdeportivo.com y también en la 977.com. Por supuesto, también a través de nuestras aplicaciones, tanto de la radio de la 97.7 como la aplicación oficial del Taller Deportivo para teléfonos móviles y para tablets, y también a través de TuneIn. Hasta las 12 de la noche, tiempo para repasar la actualidad valencianista, tiempo para reparar todas las averías del conjunto valencianista. Está al otro lado del cristal, a los mandos técnicos, Arturo Delgado, les está hablando Ricardo Marí, y paso a presentarles a la mesa de mecánicos con la que esta noche hacemos este Taller Deportivo. Hola, Carlos Domingo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien también. ¿Bien? Bien, bien, bien. Hola, Vicente Pérez, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bien, ¿qué tal ha ido el murciélago hoy? La verdad es que muy bien, ha sido muy futbolero. Tenía tres frikis del fútbol, un entrenador, un futbolista y César Izquierdo, que ya sabéis que otro friki de vive, vive viendo fútbol. Y la verdad es que nos lo hemos pasado muy bien. ¿Conclusiones? Pues mira, sobre la pregunta que hemos puesto en el Twitter, ¿sí? Luego explicaré porque me ha convencido César Izquierdo. Yo sabéis que soy muy amarrategui, soy maguregui. No estoy de acuerdo con Ayestarán y su filosofía, pero Ayestarán tiene que morir con el sistema y con su idea. Así es que yo creo que en Bilbao tiene que continuar con lo mismo, y si le funciona bien, y si no, pues otra cosa mariposa. Está bien que hayas respondido a la pregunta sin que la haya dicho. Está bien. Bueno, la gente de Twitter sí que la sabe. No, ya la sabe. Es que he visto que han respondido mogollón ya. Sí, sí, sí, la gente de Twitter ya sabe, sí, la pregunta, sí, que sí, hemos, hay hecho. Muchos, hay muchos. Arroba el Taller Depor es nuestra cuenta de Twitter, ahora enseguida vamos a decir la pregunta. Antes voy a saludar, porque tenemos hoy un montón de mecánicos invitados. Bueno, saludamos también a la gente del Periscope de Vicent Sempere. Juanjo Montaner, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí, a ver el pisito nuevo, a ver qué tal os había quedado. ¿Te gusta o qué? Y tal. Sí, sí, está muy chulo. Está muy, chulo. Está muy bien, está muy bien. Para entrar a vivir, para entrar a vivir. Está, vamos, estáis viviendo ya, ¿no? Sí, sí, sí. Ya estáis, nada, muy bien, encantado de venir a veros esta temporada y, oye, pues a pasar un rato con vosotros. ¿Qué tal ha ido el verano? ¿Bien? Bien, muy bien. Viniste de los últimos. Muchas vacaciones. Muchas vacaciones. Pero viniste de los últimos programas, ¿no? Puede ser. De vacaciones. El último, creo que vino, ¿no? El último programa. Bueno, sin contar el de, sí, porque, el de 500. Sí, el 500, sí, ¿no? A mí me llamasteis para hacer la mudanza. Ah, sí, exacto, sí, exacto. Sí, para hacer las cajas. Para hacer las cajas. De acuerdo, y al de 500 fui a. Bueno, A Capere. A Capere, exacto. Exacto. Sí, sí. A tomar algo. A correcto, tomar algo. Correcto. Y saludamos también en mi lado izquierdo a Miguel Ángel Gorriz y a Pablo Villalba, que son amigos de Dynamic League. Luego hablaremos un poquito con ellos de las ligas, pero bueno, queremos también que participen un poquito en el programa, pues son dos valencianistas de pro y seguro que tienen un montón de cosas que decir. Miguel Ángel y Pablo, buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, cómo estáis? Aquí estamos, tranquilo, muy bien, muy a gusto. ¿Bien? ¿A gusto? A gusto. ¿Cómo van las inscripciones de la liga? Muy bien, muy bien. ¿A tope? Fútbol sala, fútbol 7 tenemos, fútbol sala ya está bastante completito, fútbol 7 nos falta completar alguna, pero bien, bien, la cosa va bien. Luego os preguntaré más cosas. Venga, vamos a recordar, arroba el taller de por nuestra cuenta de Twitter. La pregunta del taller deportivo. Cambio de sistema. Hoy ha dicho Medrán, luego lo vamos a escuchar, en sala de prensa, que no cree que vaya a haber cambio de sistema, o por lo menos que él no ha intuido en los entrenamientos que está haciendo esta semana Paco Estarán que vaya a haber un cambio de sistema para el partido contra el Athletic Bilbao. Durante toda la semana hemos hablado de la posibilidad de reforzar un poquito la defensa, por ver aquello de cerrar la defensa, 8 goles en 3 partidos, para tratar de conseguir la primera victoria de la temporada. Y la pregunta es, ¿debe Paco Estarán cambiar el sistema? ¿O pensáis que puede ser interpretado como un bandazo, como una solución de urgencia que podría restar credibilidad al entrenador de cara a los jugadores? ¿Cambio de sistema sí o no? ¿Sí para mejorar la defensa o no porque puede ser interpretado de mala forma tanto por los aficionados como por los jugadores? Es decir, este tío no sabe por dónde va porque ya tres partidos ha cambiado de sistema, no sabe por dónde va y puede restarle credibilidad. Arroba el Taller Depor es nuestra cuenta de Twitter y queremos que nos contestéis a la pregunta. Luego leeremos mensajes que, como me decía Carlos y Vicent, están llegando bastantes. Sí. Montaner, ¿cambiar ese sistema sí o no? Tú estuviste además en Mestalla el otro día. Sí, yo vi el partido el otro día. Es que hablas de reforzar la defensa, ¿en qué sentido? ¿De meter un central más? ¿De jugar con cinco atrás? No lo veo. ¿De jugar con un centro de campo un poco más cerquita de la defensa o qué? No está Enzo, claro, porque está expulsado. Mario es prácticamente el único pivote defensivo que me viene a mí a la cabeza ahora mismo del Valencia. Que es salir Mario, Parejo, Medrán, Nani a un lado, Cancelo en el centro de campo y poner a Montoya de lateral. A ver, cuando marca el Betis el 2-3, yo la gente que tenía delante le echaba culpa a Cancelo, de Cancelo no ha cerrado, Cancelo se ha ido arriba. Pues es que si no cierra jugando de lateral, jugando de interior va a cerrar menos todavía. O sea, va a ser menos ayuda defensiva para el equipo. Si tiene algo metido en la cabeza de defensa, igual, es poquito, pero bueno, ese poquito en el centro del campo a lo mejor no. Que... Bueno, no lo sé, yo no veo. ¿Tú no cambiarías? No, yo no veo al Valencia... A ver, sí cambiaría cosas, pero yo no veo al Valencia jugando con cinco atrás. ¿Qué cambiarías? A lo mejor sí que... Visto lo del otro día con Mario como pivote, salir con Mario, Medrán y Parejo, a lo mejor eso sí te da un poco más de control de juego. Lo que pasa es que también es verdad que vas al campo de Athletic Bilbao. El campo de Athletic Bilbao es posible que haya ratos del partido que te los cuelgues, que te los pases colgado de tu frontal del área, sacando balones por arriba, porque ellos pueden buscar mucha jugada, balón directo a Duriz, segunda jugada y demás. No sé, es... Tiene que jugar Mario, Parejo y Medrán porque no hay otra cosa. No está Enzo Pérez, no hay más centrocampistas. Sí, hombre, puedes jugar con dos. Puedes jugar 4-4-2. Sí. O meter a Mario y a lo mejor a pedirle a los volantes que se vengan más hacia dentro. Meter media punta que a lo mejor pueda trabajar un poco más. Pero vamos, yo sí veo ese 11 con Medrán y Parejo. Sempere, ¿tú cambiarías el sistema o no? A ver, yo de inicio sí, pero a principio de temporada. Es que no estoy de acuerdo con él. Es que ese es otro debate. Claro, es que ahora, por ejemplo, yo ya te digo, estoy muy de acuerdo con lo que ha explicado César Izquierdo este mediodía. Tiene que estar a morir con su idea y con su sistema. O sea, cambiar ahora el 4-4-2 y pegártela en San Mamés, se le acaba ya. Es muerte. Claro, es muerte para Yestarán. 4-4-2, que no, yo, vamos, no es un 4-4-2 al uso. O sea, no juegas con dos puntas. De hecho, el otro día saliste con cero puntas. Es cierto. Santimina, Nani... ¿Pueden jugar? Sí, claro. Y Garay también puede jugar un rato. Pero no es un 4-4-2 al uso. O sea, tú no tienes dos puntas, no es Munir y... Bueno, en realidad juegan 4-3-3. O sea, porque son tres arriba, tres en el centro de campo y cuatro detrás. Al final yo cada vez estoy más convencido de la frase, que además hoy la he oído repetida, de le preguntaron a Menotti, ¿va a jugar 4-4-2? ¿Qué quiere, mi teléfono? ¿Sabes? O sea, al final es todos los sistemas tienen cada vez más múltiples variantes, ¿no? Porque para empezar, un equipo, decir que juegas 4-4-2 cuando tus delanteros son Santi Mina y Nani, que no es delantero entero ninguno, pues claro, yo es que siempre los he visto jugar con 4-5, 4-6-0. No sé si visteis ayer el Sevilla. El Sevilla ayer juega 4-6-0. Cero delanteros. Los delanteros del Sevilla ayer en lo que pinta UEFA son Pablo Sarabia, delantero centro rematador, y Vitolo, otro delantero centro rematador. Ahí está el resultado también. 0-0. Empate a cero. Sí. Pero portería cero. No, ojo. Consiguió lo que quería Sampaoli. Ya son más puntos de los que tenemos en liga nosotros. Yo no vi el partido, pero bueno, he leído que fueron descaradamente a por el empate desde el principio y consiguieron el empate. Sí, sí. O sea, objetivo conseguido. Metió mucha gente para, bueno, decía, ¿no? Para jugar por dentro. ¿Por dentro de dónde? Por dentro del campo, ¿sabes? Para sacar el partido adelante. O sea que yo lo de los sistemas, cada vez estoy más convencido que los dibujitos estos del 4-4-2, 4-3-3... ¿Con quién era? No recuerdo con quién era que decía, no, yo juego 4-3-3. Decía, no, tú juegas 4-5-1. Que tenga dos tíos por banda no significa que esté jugando 4-3-3. Claro, si de los tres de arriba solamente hay un delantero, los otros dos son mediocentros. Claro. O sea, por eso te digo que... Pero bueno, lo que sí está claro es que yo creo que el Valencia tiene que conseguir, aunque es un riesgo, porque el otro día el partido es de riesgo, el paso del 0-2 al 2-2, tiene que conseguir mostrar esa imagen de equipo que quiere, que tiene orgullo, que tiene fe, que va, que tiene fútbol, ¿vale? Porque mucha gente de Madrid, no, es que el Valencia este año ha hecho... Perdonen, no. El Valencia este año tiene un buen equipo. Otra cosa es, y otro debate es, que si los centrales han llegado cuando ya a la picor, ¿sabes? Hoy lo ha reconocido Medrán también, lo he dicho en varias ocasiones, que es verdad que jugadores importantes han llegado a última hora y eso también ha hecho que, digamos, el acoplamiento de los jugadores al sistema y a lo que quiere el entrenador está costando un poco más. Claro, pero es que... No, es que el Valencia tiene un problema con los centrales ya, pero un problema con los centrales, si realmente lo tenía el Valencia, lo tiene desde la jornada 1 de la temporada pasada. Sí. Y ha habido tiempo desde la jornada 1 de la temporada pasada. Y para no tener lo que solucionar el día 31 de agosto. Coste que soy de Suso, que para eso es de Chucho. Es de tu pueblo. Soy de Chucho, que para eso es de mi pueblo. Correcto. ¿Vale? Pero sí que te sorprende un poco decir... Otra cosa será el margen de maniobra que pueda tener. Claro, sí. Ahí al final, obviamente, no manejamos la información directa. Por lo tanto, no sabes. Pero sí sorprende que el Valencia... No, es que tiene un problema con los centrales. No, es que tiene un problema con los centrales. No, tiene un problema con los centrales desde que se fue Otamendi. O sea, y eso es la jornada 2 de la temporada pasada. Y ha tenido una temporada entera y un verano entero para que lleguen el 31 Mangalá y Garay. Y Garay. Que Mangalá es Adenur en potencia. O sea, yo creo que lo hará mejor que Adenur. Porque, claro, No fastidie. He empezado a sudar frío. Sí, yo también. No, hay un silencio de dos o tres segundos de decir, madre mía. No, pero se va a cortar el podcast. Yo creo que Mangalá no es un líder para la defensa del Valencia como lo era Otamendi. Yo creo que el líder de la defensa va a ser Garay. Claro. Por ahí sí, pero... Pero el escudero es un gran escudero. Sí, no, escucha, y me parece un central... Que no se constipen. Unas condiciones bárbaras. Bueno, pues si se constipa, pues... Sí, sí. Es que, señores, tenemos a Garay y a Mangalá, que tú dices, ¡oh, qué buena defensa, qué buena pareja! Vale, si alguien de los dos se constipa, va a tener que jugar a Adherlan Santos, ¿eh? Es así. Lamentablemente es así. O las famosas tarjetas, que el Valencia sale a tarjeta por partido. Claro. Los jugadores tipo Enzo. Exacto. Y ahora Mangalá, seguramente. Uh-huh. Y entonces cada 5 o 6 partidos tenemos una baja. Uh-huh. Miguel Ángel y Pablo, el micro está abierto, ¿eh? Cuando queráis hablar, nos cortéis. Yo estoy de acuerdo que no se puede cambiar de sistema ahora. El principal motivo es el que estaba diciendo Montaner, que para jugar 4-4-2 tienes que tener dos delanteros, y creo que no tenemos ni uno. Claro. Son gente que juega por banda, que se va hacia adentro y que es rápida, pero delanteros... Munir. Ya, pero bueno, de todas formas, ¿qué diferencia hay entre jugar con dos delanteros o con tres cuando no tienes ningún delantero en la plantilla? ¿Cambian mucho? Vale. Pero tampoco creo que cambie tanto. También voy a jugar con 4-4-2 y tampoco puedo jugar con Nani, con Rodrigo, con Santi Mina, con... Que sí, con no, pero que no son delanteros. Que sí, claro, opciones tienes. O sea, ya te digo, el Sevilla el otro día jugó a 4-6-0. Es que es parecido, es que no hay delantero centro. Y es, ¿para qué? Pues los centrales no tienen una referencia, no saben muy bien a qué marcar, los mareas un poco. Yo recuerdo un futbolista que le generaba muchísimos problemas a los partidos que veía, que era cuando la Real jugaba sin Aguirreche y con Vela. El delantero era Vela. Claro, Vela se movía por todas partes. Los centrales ya no tenían muy claro. O sea, ¿qué hacer? Si voy, si me quedo, si salgo con él, si me... Que al final, yo insisto, o sea, yo creo que cada vez son más números, por ponerlos de una forma, porque hay que ponerlo de alguna forma. ¿Cómo juega? Pues 4-4-2, 4-3-3, 4-5-1, 3-4-3, pero que al final todos los sistemas son sistemas cada vez más variables. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que decía, perdón que os corte, bastante de acuerdo con lo que decía Sempere. Al final yo creo que si has empezado con un sistema, yo creo que sería muy contraproducente el cambiar ahora. Más que nada porque si tú no sacas un buen resultado en Bilbao, se te va a complicar la historia de cualquiera de las formas, juegues como juegues. Pero si encima has cambiado el sistema, yo creo que estás muerto para la gente, porque la imagen que tú estás dando al aficionado es: este ya no sabe por dónde va. Y yo creo que lo peor es dentro del vestuario, el que un entrenador en la cuarta jornada ya te cambie las cosas, para los que acaban de llegar, porque dicen, bueno, yo llevo aquí una semana y en una semana o en dos semanas hemos practicado cosas totalmente distintas. Y para el que lleva aquí desde el principio de la pretemporada dirá, este lleva practicando esto un mes y medio y ahora lo cambia. Para mí, yo creo que es perder credibilidad. Yo creo que ahora mismo no puede cambiar. Trabajando sobre el mismo esquema, sí que creo que debería de trabajar un poco la defensa, trabajar sobre todo. Hablaba antes Montaner del segundo gol del Betis, el gol de Joaquín. Había una transición, ataque-defensa horrible. O sea, en tres pases el Betis se planta en el área del Valencia. Yo creo que eso, dentro del mismo sistema, dentro de la misma filosofía de juego que quiere implantar Paco Ayestarán, yo creo que eso también es trabajable, ¿no? Y eso es mejorable también. Pero yo cambiar radicalmente el sistema no lo cambiaría. Perdona, no sé a quién le he cortado. Sí, nada, que eso, cambiar el sistema tiene que seguir así porque ha empezado desde la jornada 1, como decías, en Pere, y ahora mismo pues tiene que seguir con esas directrices. Además, perdona, Paco Ayestarán en todas las ruedas de prensa está defendiendo que está haciendo buenos partidos el Valencia y que se está perdiendo por mala suerte, errores arbitrales, sí, y cosas puntuales. Si tú defiendes eso es porque estás jugando bien. En realidad, los dos primeros partidos tienes bastantes opciones. Cuando la jornada 3 está ya con los errores arbitrales y tal. Mortimer, es empezar demasiado pronto. Por cierto, hoy hablando de errores arbitrales, un apunte para que veáis que en todos los sitios el Manchester United ha perdido 1-0. Y las declaraciones de Mourinho ha sido: los árbitros y los ingenieros intentan hacer lo mejor posible, pero hemos perdido 1-0 porque nos han metido un gol de fuera de juego. ¿Sabes? Y te dan ganas de decirle, pero si es que con el equipazo que tienes, si es que da igual que sea fuera de juego que no. O sea, si eso tenía que ser una anécdota, pues tenías que haber metido 0-3. Claro. Pero bueno, o sea, los ingleses fuera de las islas. También el Valencia tienen esas cosas. Hay que tener en cuenta que tiene todos jugadores nuevos, ¿eh? Todos jugadores nuevos que no se conocen entre ellos. Y los fallos que ahora mismo hay en el equipo. El segundo gol, por ejemplo, del Betis. Es eso. O sea, creo que es un balón parado, ¿no? A favor del Valencia. Sí, porque Paco Ayestarán se equivoca. Cree que es un córner. En la explicación que da en sala de prensa dice que es un córner, pero no es un córner, es una falta. Bueno, es un balón parado. Los centrales van arriba. No tienes claro cómo hay que hacer las vueltas, quién cierra, quién has dejado atrás, quién es el encargado, que eso se trabaja, de pegarle un garrotazo al primero que tenga el balón, porque eso se trabaja, tú lo coges, lo agarras, lo tiras al suelo, pero no nos sacan una contra. Y yo creo que esos son automatismos que no tiene el Valencia, lo cual es lógico. O sea, tú estás jugando con dos defensas, que el otro día era 7, 8, 9, 10, llevan 10 días. Sí, dos días antes no sabían ni que eran compañeros. Claro, sí. Claro, llevan 10 días. Yo realmente, fíjate, Carlos, ¿tú cambiarías que no has dicho nada? Claro, respondiendo a la pregunta, yo estoy al final un poco con vosotros porque si desde el primer partido en Las Palmas, el día del Eibar también, el del Betis, ya digo, no lo vi entero, pero esos dos primeros partidos realmente el fallo sobre todo estuvo en la forma de trabajar la defensa, la manera de hacer las transiciones, la manera de estar o no estar espabilados detrás, porque nos quitaron en el día de Las Palmas, yo recuerdo, les quitan las pegatinas sin siquiera darse la vuelta y mirar si tenía un hombre encima o que viniera para rematar. Esas pequeñas cosas que al final te cuestan partidos. Yo realmente creo que no le falla tanto el sistema, sino la forma de trabajar la defensa, de la compenetración de la defensa con ese centro del campo, porque arriba llegamos y otro punto, pero es que este ya poco remedio va a haber, es el tema del remate. O sea, el tema de que acabemos metiéndolas dentro, porque juego de medio como para arriba creamos y hacemos y tocamos y nos movemos. Pero claro, si no tienes quien te haga los goles arriba como referencia atacante, va a ser complicado. Pero en fin, yo realmente no cambiaría el sistema, pero trabajaría mucho más el equipo atrás. Que creo que sí que va a adaptar es un poco la forma de jugar de Tilo. Sí, bueno, eso lo tienes que hacer al final, acoplarte un poco, claro, a lo que te va a rebatir al equipo contrario. Eso le han pegado esta noche o esta tarde al Atlético. Eso quiero decir, el Atlético Bilbao ha palmado 3-0 contra el Sassuolo. He visto un rato del partido, me parece excesivo el 3-0, sí, pero sí que es verdad que le han hecho dos goles al Atlético Bilbao. Yo he visto los dos últimos, el 2-0 y el 3-0, un poco de decir, ¿en serio le ha pasado esto a Athletic Bilbao? ¿Sabes? Un equipo que, además, Carlos estaba mirando la alineación antes y no es que haya sacado a los que no juegan. Si queréis os la, si queréis os la leo. Ha salido con Valenciaga, ha salido con Laporte, ha salido creo que con Mikel San José. Ahora, ahora os digo, os digo. Valverde hoy no duerme, ¿eh? Son todos titulares. Os digo el once. Sí, mismo. Sí, sí, menos a Duriz. El 11, pero Aduriz ha salido también. Sí, ha salido al final. En el 50 y pico. Menos Aduriz, el 11 que ha sacado es un 11 que perfectamente lo saca el, mira, lo el fin aquí de semana contra el Valencia y pesa un Athletic Bilbao reconocible. Lo tengo aquí. Iago Herrerín en portería, luego sí, defensa, bueno, de 4, Valenciaga, Laporte, Geray y De Marcos. Delante, Beñati y San José. Muniain izquierda, Williams derecha, Raúl García en el centro y Sabin arriba. Y luego ha salido también Aduriz, Susaeta y Lecue. Sí, menos Aduriz es el, o sea, es el equipo titular. No es un equipo que pudiera extrañar si lo pone, sí, con el Valencia. Atrás a lo mejor, pero bueno. Sabe, sí, el defensa central. El domingo, sí, irán como aviones, tranquilos. Sí, sí. El Athletic Bilbao no está bien, ¿eh? Yo lo vi el otro día. No he visto el partido de la UEFA contra el Sassuolo, pero vi el otro día el partido contra el Depor y el Athletic Bilbao gana el partido con una jugada aislada de Raúl García que mete un golazo por la escuadra y a partir de ahí se encierra, sí, pero... y busca ganar el partido volviendo a los orígenes del Athletic Bilbao. San Mamés, al final, allí ellos te van a generar mucho peligro. Si no es en fútbol, es en situaciones de lo que te decía, de ataque directo. Balón arriba, Aduriz, que la toca, la que le queda allí, va Raúl. Raúl te va a estar pinchando todo el partido, te va a sacar de quicio más de una vez a algún jugador tuyo. De los jugadores más antipáticos en un campo en primera división, según todos los jugadores de, sí, fútbol. Sí, pero luego le preguntas y te dicen que fuera es una persona... Sí. Lo adoran, ¿sabes? Sí, sí. Pues un tío, sí, callado, sosegado, tranquilo, pero claro, se mete en el campo y... Yo más de un futbolista me lo ha reconocido, ¿eh? Sí, que sí, es el, sí, tío más asqueroso para jugar contra él, pero que luego del campo es una bellísima persona. Esos jugadores los quieres tener en tu equipo, ¿eh? Hombre, claro. Sí, hombre. Raúl García hubiera sido un grandísimo fichaje para el Valencia. El Valencia tuvo uno de esos. Muy Albelda. El Valencia tuvo uno de esos, aparte de Albelda, o sea, de sí, pero bueno, este tiene más calidad que Albelda. Que era Carlos Marchena. Mí, también mí, tiene más calidad. A mí un árbitro me ha reconocido de pitar una falta normalita, y llegar Marchena, roja, roja, roja, roja. Y claro, el árbitro dice, te genera la duda, ¿sabes? Y al final dices, pero si es un agarrón, ¿qué? ¿Cómo que roja? Tira para allá, ¿sabes? O sea, que es ese tipo de futbolista que te está todo el partido retransmitiendo el partido, pum, pum, pum. Carlos, ¿qué dice la gente? ¿La gente cambia el sistema, sí o no? Pues hay un poco de todo. Nos dice Josep Colás, cambiar a 4-4-2, dice Colló, que no tenim jugadors per a jugar 4-3-3. Cancelo i Gallà, Puchar i Baixar acaben reventats. O canvia o cao. Iván Navalón dice, yo soy fiel al 1-4-2-3-1. Ya ver a Paco lo que hace, hacer lo mismo y esperar distinto resultado. El As de Bastos dice, allí estarán, debe cambiar 4-2-3-1. Una derrota en Bilbao sin rectificar nada. Quemaría su última nave. Paco baja del burro. Sergio dice, yo pondría 4-2-3-1 con Suárez y Parejo, Mina, Munir, Nani y Rodrigo, Montoya en la derecha y un solo lateral arriba cada vez. Fran Gómez dice, de jugadores más que nada haría los cambios, Montoya por Cancelo y los de arriba en su sitio. Lei Junchan nos dice, el figura... ¿Has visto la foto del marido de, sí, Jun en Superdeporte? Sí, Chovenet. En la edición online de... En la edición online de Diario Superdeporte, por si alguien tiene alguna, bueno, pues curiosidad por saberlo, teníamos curiosidad ayer, sí, sí. Fue ayer o antes de ayer cuando lo comentamos. Ayer. Pues hoy en la edición digital del periódico Superdeporte viene la foto de los dos subidos en el coche. Entiendo que será su marido, ¿no? El que está al lado de ella. No sé, tú me has dicho, mira el marido. es un poco... Jackie Chan, ¿eh? Sí, un poco Jackie Chan. Un poquito así. Sigo. Pues precisamente eso. Lei Junchan nos dice, el figura debe pensar aquello de lo que funciona mejor no tocarlo. Fernando dice, en ataque falla la puntería, no el sistema, y el gran problema defensivo es la transición. Bien si arreglan eso. Jesús Galloso dice, aún me estoy riendo cuando el otro día preguntasteis al Siri qué cambios hay que hacer y respondió que éramos últimos. Amun. Sí, fue muy cruel eso, ¿eh? Sí, sí. Pepito Piscinas, Madrid, ¿eh? Pepito Piscinas nos dice, no podemos tener lateral y volante ambos ofensivos en cada banda. Siempre viene el desajuste por banda. Dynamic Leaks nos dice, estamos en el taller de por, ¿eh? Ahí está. La Cubata nos dice, si juega Cancelo perdemos seguro. Arco, pues va a jugar, ¿eh? Sí, tiene toda la pinta. Ahora luego lo comentamos, sí, porque Arco dice, nos han chivado que puede ser titular. Hay delanteros para jugar con un 1-4-4-2. Rodrigo, Mina y Munir son delanteros. Lo que no hay son exteriores para eso. Víctor nos dice: pondría laterales de verdad y que no estén enfermos, más estáticos y Medrán de inicio por Suárez. Munir titular. Y Spider Amun dice: dar continuidad a 6 derrotas seguidas como es como asporgar una figuera de pala. Con las manos. Esto es mítica. O Paco espabila o Pokémon Go. Pokémon Go. O sea, en un tuit acaba de acabar con dos frases míticas para el recuerdo. Pokémon Go. Me quedo con dos cosas. Cada uno tiene un sistema en la cabeza, sí, y los jugadores, cada uno los utiliza de una forma. Uno. Yo siempre he dicho que todo el mundo tiene un entrenador y un director deportivo dentro de sí. Por cierto, ayer estuve con Rufete. Me encontré a Rufete. Ah, ayer. Sí, ¿qué dice Rufete? Acordé, está viviendo aquí en Valencia. Pese a que se dice está vivo. Me alegra saber que está vivo. Está viviendo aquí en Valencia y tal. Y dos, Cancelo es el que se lleva todos los palos. Correcto. O sea, todos. Hombre, creo que hay unanimidad. Con merecimiento, ahora os lo preguntaré. Ahí creo que hay unanimidad. Pero quiero que Miguel Ángel y Pablo nos cuenten por qué la gente que está escuchando se tiene que apuntar a una de vuestras ligas de fútbol 7. A ver, Miguel Ángel. Bueno, es algo evidente. ¿Ahí hay sistema? ¿Se puede cambiar el sistema? Los que quieras. Y tecnología punta. Que por cierto me han comentado que había posibilidad de hacer un equipo del taller deportivo. Sí, ¿no? Estamos en ello. Estamos ¿Hay en ello. Hay alguno que otro que tiene que ser. Montaré el entrenador. Olvídate. Nada, ruina. En portería ya tenemos. El que menos huecos deja alrededor. Eso está claro ya. ¿A veseras? Sí. ¿Cómo te aprovechas de que no está, eh? Lo llevamos. Es trending topic esta semana ese tema. Correcto. Pero bueno, las ligas, como siempre decís en la publi, tenemos fútbol sala, fútbol 7, uh-huh. Fútbol sala en Benimaclet y fútbol 7 en el campo del Marítim, ahí cerquita de la playa, y en Tabernes Blanques. ¿Y por qué tienen que apuntarse? Pues porque tenemos, además de los partidos, todos los servicios que no tienen otros sitios, como puede ser que les regalamos las equipaciones, que grabamos los partidos en vídeo y a final de semana salen los mejores goles. Ojo. Y las mejores cagadas también salen. Las mejores cagadas también. Si fallas a puerta vacía, también sale. El minuto a minuto. El minuto a minuto. Eso es muy típico de las ligas estas. Es muy típico. Minuto a minuto, ¿no? De eso presentar. No, no, es que es muy típico. No, presentar a Paco Nadal, ¿no? Eso. Y bueno, y de todo. Tenemos fotos de los partidos, estadísticas individualizadas de los jugadores. Uy. Cada uno puede sentirse ese profesional que todos llevamos dentro. ¿El install lo tenéis ahí instalado? Comunio ahí. Eso estaría guay también hacer un comunio. Y viaje para el campeón de todas las ligas. Muy viaje eso. Para el campeón, sí, señor. Yo creo que no hace falta nada más, ¿no? No, lo has dicho perfecto. Tengo aquí todos los datos, y lo has dicho perfecto. Hay balones, no se juega en horarios que no toca. ¿Los horarios los pone Tebas o los pone vosotros? Vosotros. Nosotros. Perfecto. Pero los ponemos mejor que Tebas. Por eso te digo. A ver, tampoco. El listón no está muy alto, ¿eh? Para ponerlos. Vamos a recordar el teléfono. 629-374-491 629-374-491 o la página web dynamicleagues.es. Dynamic, la primera I con Y, dynamicleagues.es. Y los partidos baratísimos. Exacto, 30 euros el fútbol sala, 38 el fútbol 7. ¿Hay cafetería? Muy barato. También hay cafetería. Para los que vayan a ver, ¿no? Exacto. Una cervecita. Di algo más que para los misters. Di algo más que lo tenemos. No, sí, me parece perfecto. Sí, yo, para que la gente lo tenga claro. Nadie organiza ligas en Valencia como Dynamic Leagues. Fútbol 7 en Marítimo y en Tabernes Blanques desde 38 euros partido. Fútbol sala en Benimaclet a 30 euros partido. ¿Y por qué somos los mejores? Porque hay vídeo de todos los partidos, porque regalamos equipaciones, porque el equipo campeón se va de viaje gratis, porque hay fotos, crónicas y estadísticas individuales en la web y porque hay premios mensuales a jugadores y equipos. DynamicLeagues.es, patrocinador oficial del Taller Deportivo. Vuelve Ópera, la mítica sala de monólogos y espectáculos, y ahora está en Casino Cirsa Valencia. Reserva en la web del casino. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer, con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS, es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. En quecamisetas.com te ofrecemos el servicio de impresión directa. Te hacemos camisetas a todo color desde una prenda. Quecamisetas.com. Serigrafía, bordados, material de imprenta y todo lo que puedas imaginar para tu publicidad y entretenimiento. Y con la máxima calidad al mejor precio. Quecamisetas.com. Avenida Vicente Cremades 13, Vétera. Teléfono 96 169 2241. Quecamisetas.com. Quecamisetas.com. La pista del motor, la mayor concentración de empresas del mundo del motor. 22 marcas, venta y posventa, vehículos de ocasión. La pista del motor recorre la pista de Silla y las comarcas de Sedaví, Alfafar, Masanasa y Catarrocha. La pista del motor. La pista del motor. La pista del motor. En septiembre vuelven los biodías. Fines de semana hasta el 16 de octubre y toda la semana del Pilar, tarifa única en Biopark de 16 euros más uno. Disfruta y protege la naturaleza. Y si comes en Biopark Café, parking gratis. Finauto, servicio integral para su automóvil. Mecánica, electricidad, electrónica, aire acondicionado, sonido, todo lo que tú y tu coche pueden necesitar. Además, en Valencia te recogemos el vehículo en tu casa o puesto de trabajo. También disponemos de vehículo de sustitución. Pide cita previa en nuestra web finauto.net o llamando al 96 335 45. Podrás encontrarnos en la calle Marcelino Giner número 10. Hazte fan en Facebook y síguenos en @pinautovalencia. Toda la actualidad del Valencia Club de Fútbol ya podemos confirmar. La Fonteta ya vibra con el duelo de este próximo fin de semana. Y muy buenas sensaciones las que sigue destilando el Levante Unión Deportiva. Sports 97. De lunes a jueves y a partir de las 8 de la tarde, conoce la actualidad del Valencia Club de Fútbol, Levante Unión Deportiva, Valencia Básquet y resto del Polideportivo Valenciano. Con entrevistas, voces de los protagonistas y todas las noticias del deporte con Juanma Romero y las redacciones deportivas de la 97.7 Radio, Superdeporte y Levante el Mercantil Valenciano. De lunes a jueves a las 8 de la tarde, el deporte en Valencia lleva el nombre de Sports 97. Sube el volumen de tu radio, deja que suenen tus recuerdos. 97.7, esta emisora es diferente. Como diría aquel, atención pregunta, ¿se la juega Paco Ayestarán el domingo en San Mamés contra el Athletic Bilbao? ¿Se juega el puesto? A Álvaro Medrano, el jugador del Valencia, le parece una estupidez hablar de eso. Bueno, yo eso, la verdad es que lo veo una estupidez, que se esté jugando el puesto, porque nosotros estamos encantados con él, muy ilusionados con el trabajo que está haciendo con nosotros, y nosotros vamos a seguir creyendo en él, en su idea, para seguir así afrontando los partidos. ¿Se la juega Montaner? Se me parece excesivo. Excesivo. Pero bueno, si pierde 3-0 en Bilbao, pues la katana estará cerca o no. No lo sé. Eso, creo que Suso es el que más directamente podría tener esa respuesta. Pero bueno, el otro día en segunda B cayeron dos, la misma jornada. El entrado del Lorca y el entrado del Eldense. La jornada 4. Y este era, ¿no? El del Eldense. Y este, el del Eldense, y Iñaki Alonso, el que fue entrado de Huracán, el del Lorca. El Lorca ha metido al filial, entrado del filial, y el Eldense ha fichado a Raúl Garrido, sí. ¿Se la juega Sempere o no? Yo creo que sí. Es que una derrota son cuatro seguidas, y esta semana todo hace indicar que los movimientos no han sido normales. O sea, que Lee Jun y Suso vayan a Paterna, se reúnan con el entrenador, eso no es normal. Sí, es verdad. O sea, significa que ya hay una alerta, ¿no? Entonces yo creo que en caso de derrota, esperemos que no, tocamos madera, yo creo que sí que se la juega. Ahí estarán, vamos. Yo creo que depende también de cómo se caiga. Si se hace un buen partido y hay una jugada aislada que el Athletic Bilbao te puede marcar un gol y tú has dado la cara, a lo mejor se aguanta un poco más. Yo creo de todas formas que se aguantará, pero el crédito se le puede acabar. Si tú palmas 3-0 en un partido desastroso, está muerto. Pero probablemente no lo destituyan. Probablemente lo aguanten, claro, Es que el jueves partido. Hay partido. El jueves de la semana que viene hay partido contra el Alavés a las 10 de la noche en Mestalla. Prensa de Valencia. Correcto, capucha. ¿Os acordáis? Prensa de Valencia, la llegada reunión del Consejo de Administración a las 2 de la mañana. Y nadie sospechó nada, fíjate, quedó no, sutil. Quedó muy ahora sutil. Yo firmaba, no que destituyan a Yestarán, pero como iba el Valencia ese de Quique. No, es que estaba arriba, cuarto, yo creo que estaba a 2 puntos de Champions. Sí, cuarto, quinto, creo que iba. Sí, pero. Del líder. El ambiente. Yo recuerdo la portada de Superdeporte de Quique Maburro. Sí, pues salía Gonzalo Polo. Que casi le arruina la carrera esa portada. Porque salía. Y Borja Balaguer. Ahí. Cámara de Levante Televisión. ¿También salía? Sí, en la pancarta. Macho, cuánta gente. Ah, le llamaban los dos. Sí, pero. Él aclaró que la pancarta no era suya. Lo que pasa es que el efecto. Estaba puesta a tres filas por debajo. Lo que de pasa él, es que el efecto óptico, como la foto estaba tomada desde abajo hasta arriba, él estaba a 3 filas detrás, pero parecía que estaba cogiendo la pancarta. Photoshop de los fotógrafos de Superdeporte. Yo que soy muy quiquista. Photoshop de Paquito Calabuch. Yo quería que viniera aquí, ¿qué? Y le dije a Borja, cuando venga aquí, que al Supermurciélago te quiero al lado. Y le sacamos la foto de la pancarta y traes la pancarta. ¿La tiene todavía? Sí. Por si vuelve a venir, ¿no? Yo la duda, o sea, vaya por delante que yo creo que no se lo van a cargar. Vale. Pero la duda es, cuando tú valoras encargarte a alguien, ya te busca un sustituto. Más allá del rumor que me contaron un poco cómo nació el rumor este de Baraja, que de un nada salió ahí, el Valencia piensa en Baraja. El Valencia tiene un entrenador. Ojo, el Valencia, de lo que venimos. Acordaros de Gary Neville, de la salida de Nuno, de el que llega Paco, que no, Paco viene a ayudarme y después Paco resulta que es el entrenador. Claro, después de todo ese movimiento, ¿tú crees que el Valencia, aunque perdiera 3-0, ¿tú crees que el Valencia en la jornada 5 iba a decir, me lo cargo? ¿Hay algún entrenador que digas, es el entrenador idóneo para el Valencia? Yo conforme se presenta el calendario por delante, yo creo que en este partido, vamos a ver, catástrofe bíblica, y aún así me extrañaría mucho que fuera por el aire en esta jornada. Hecatombe. Sí. Yo creo que son más los 3 partidos que vienen. Los 3 que vienen, porque al final juegas entre semana la de Bilbao, la vez y Leganés. Claro, y aparte los que son. ¿Qué calendario tenía? Si no sacas líder, segundo, no te digo, tercero como... ¿Claro? Yo no te digo 9 puntos, porque vas a San Mamés y San Mamés es un estadio complicado. Pero si no sacas 6-7 puntos, eso sí, o sea, que es para hacérselo mirar, El otro día me sorprendió con todo lo que se... Independientemente, perdona Monti, que el Alavés se haya cargado al Barça y que el Leganés con una buena imagen. O sea, me da igual. Es Alavés y es Leganés. O sea, si no sacas 6 puntos mínimo en estos 3 partidos, es para empezar a plantearse el tema ya, O sea, que tú crees que no se la juega, pero en los 3 partidos sí. Creo que no se la juega en San Mamés. Pero creo que en esta semana de 7 días o de 8 días, lo que separe el primer partido del tercer partido de los que vienen, es que se la tiene que jugar. Es decir, tú cuenta con que vamos a ponernos en una catástrofe. 0 puntos en 3 partidos que vienen. Te plantas con 6 jornadas, 0 puntos. Eso es un drama absoluto. Y si quieres, mete 2 empates. O sea, 2 puntos en 6 jornadas, insisto, es un drama absoluto. O sea, yo lo que no creo es que se la juegue en San Mamés, pero sí en las 3 jornadas que vienen. Y luego hay parón, creo. Luego es Atlético de Madrid, es el primer fin de semana de octubre y luego el segundo fin de semana de octubre. Con un parón a la vuelta, quiero decir, y el Atleti antes del... 3 partidos. Claro, es que en 3 partidos sí se la juega. Después de los 3 partidos que has dicho tú, viene el Atlético de Madrid y luego es cuando y luego hay parón. Por eso te digo que en este que viene yo creo que no. Creo que no. De todas maneras, tú imagínate, va por el aire el domingo, el lunes, ¿vale? Por decirte. El jueves tienes partido. Yo creo que al final es un poco en la imagen. En este no se la juega. Es un poco la imagen. La imagen, yo estoy convencido de eso. Yo, después del partido contra el Betis, hacía 2 valoraciones. La primera era, el Betis es para matarlo, con 0-2 y un tío más. Tú no te puedes echar atrás y dejarle al Valencia con Parejo, con Medrán, con Nani, con tal, llegando. Tú no puedes permitirte eso. Y segundo, que los 65 primeros minutos hasta el gol del Valencia dejan que desear. Los otros 20, es verdad que metes el partido en una locura y al final podía ser 2-2, que 4-4, que 7-6. O sea, pero pero ese es el, yo creo que es el Valencia que quiere Paco y es el Valencia que la gente quiere. ¿Cuánto daño ha hecho Unai, eh? Porque Unai era también un entrenador de esos, de los partidos 3-3 le encantaban y salías del partido diciendo, sí, pero luego metía la barraca. Pero Unai es que tenía muy buen equipo, ¿eh? En serio. Sí. Unai tenía buen equipo, ahora he visto en perspectiva y dices, arriba, o sea, disfrutaba del Guajevilla, por ejemplo. Por ejemplo. Y Silva y Mata. Claro. Y Joaquín. O sea, Joaquín, ahora yo creo que el Valencia es menos equipo que el de Unai, pero sí, Unai era de eso, de ganar 4-3, pero es que Unai le salía y ganaba 4-3. El otro día. No le sale. El otro día en Champions le da un baño el PSG al Arsenal y al final empatan, porque se echó atrás la segunda parte. Un clásico también. Eso te iba a decir. Claro, que decir. Eso no suena. Hay cosas que no cambian. Hablen francés o en. ¿Habéis visto el vídeo de las botellitas? Es que por cierto. Sí, es mítico. Lo del Betis es que no fue ni echarse atrás. O sea, fue directamente con un tío más 0-2. Se patarró totalmente. Claro, es decir. Yo lo conté en la retransmisión. Es como el tenista que sirve, saca para ganar el partido y hace dos dobles faltas. Sí. O sea, tiene el partido ganándolo 2-0. Y tiene partido para ganar, no matarlo. Y le entra el tembleque. Le marcan el 1-2 y le entra más tembleque todavía y el empate. Con todo el cariño que le tengo, como la de Ferrer en Brasil, que sí. Tenía bola de partido y acabó perdiendo contra el ruso. Correcto. Miguel Ángel y Pablo, ¿se la juega o no se la juega? Paco y Estrada. Yo creo que no se la juega porque en los tres partidos estos es lo que dice Juanjo. La imagen, la afición la tiene ahí, ¿eh? Y los dos primeros partidos la imagen fue muy buena. Y luego contra el Betis empatar. Ah, es muy buena. Muy buena. Contra Las Palmas. Tú dominas. Cuando te remata. Los defensivos puntuales, pero el juego tú creas. Ya, sí. No sí, marca sí, gol. Claro, pero es que los desajustes defensivos puntuales al final es lo que te da. Ya, te da bueno, la tiene suma. Cero puntos, pero sí, la afición sí. No está señalando a Paco porque está viendo que las dos primeras jornadas tú creas. Yo creo que la afición está. No señala a Paco. Haciendo aún, uso de la paciencia guardada antes de lo que le gustaría al Valencia, de o sea, lo que le gustaría al Valencia. Porque creo que ya no saben ni a quién señalar tampoco. Están en un punto ya que, Paco, ¿por qué? Sí. Si le acaban de poner. Y luego, ¿sabes? No lo ven como culpable. Luego también es verdad que hay otra circunstancia también que afecta a Paco y Estrán y es el final de la temporada pasada. El final de la temporada pasada, a pesar de que el equipo mejora algo con Paco y Estrán, los últimos 3-4 partidos no son buenos del equipo. Entonces, al final. La trayectoria de Paco y Estrán no es como no la gente no ha hecho borrón y cuenta nueva, sino que está sumando los 3-4 partidos de la temporada pasada. Entonces, digamos que el balance se decanta más negativamente más que los 3 partidos que llevamos. Es verdad, los 2 primeros no se ha jugado mal, pero claro, el tercero es el peor de los 3 y el tercero es el tercero sumado con lo del año pasado. Ha involucionado. Claro. Es que involucionó. Es que el día del Eibar, que es el 21 de abril... Último día que el Valencia deja la portería 0, Valencia 4 y Bar 0 y se hace la ola en Mestalla, por cierto. Sí, es verdad. Ese día el Valencia hizo un partidazo. Es que, un clásico es que, lo de la ola. Sí. sí, se hizo la ola. O sea, es así, Montanero. O sea, no. Yo me avergoncé de estar allí, pero es que se hizo la ola. Yo también estuve en Göteborg y con 2-0 la gente empezó a cantar campeones, campeones. Mi hermano y yo nos queríamos morir, porque es que faltaban aún. Estaba el Valencia jugando con 11 y ellos con 10 porque expulsaron a Barthez, pero digo, sí. Es que puede pasar de todo en un partido. Sí. Y cantar campeones, campeones es una temeridad. El otro día y hacer la ola es lo mismo. En el campo de Levante, con el 4-1, empieza a hacer la ola, 4-2. Seguir haciendo la ola. Pero vale, sí. El otro, mira, otro ejemplo. Klopp ha puesto de vuelta y media a De Kop porque cantaron el nombre del entrenador a falta de bastantes minutos todavía en la segunda parte, porque iba ganando el Liverpool al Leicester, y bueno, al final acaba ganando, pero en rueda de prensa dijo que ni se les ocurriera, no, que eso estaba fuera de tal, y que muchas, podía pasar cualquier cosa. A la propia curva le pasó... Y acabó ganando 4-1 el Liverpool. La dolorosa semifinal del Sevilla. Sí, es cierto. La curva empieza a cantar el pero frenar. Sí. ¿Sabes? Pero eso lo hacen siempre. A mí eso no me gusta, ¿ves? Sí, pero yo... Porque el partido no ha terminado todavía. Te pones a cantar el himno y encima claro. El himno es muy lento. A mí el himno me encanta. Y ahí se me ponen los pelos de punta. Sí. Pero es muy lentito. Y estamos ahí en el momento en el que decisivo, te da el parraque. Sí. Yo estaba con una persona de fuera viendo ese partido y me dice, ¿qué cantan? Digo, el himno regional. Dice, un poco pronto, ¿no? Digo, sí, igual, sí. Un poco, igual se les ha adelantado un poco el tema. En la Fonteta aciertan más en el momento. Ah, nos desviéis. Estábamos hablando de la desde la ese partido, que es el Zeni, digamos, de ahí estarán, sí. Es que ha ido hacia abajo. En un ratito el día de Las Palmas, que dices, el Valencia está jugando bien, marca Santimina, y hay 10 minutos ahí que le mete entre goles al Valencia. Y luego el día del para mí el mejor partido de esta temporada es el de Ipurúa. O sea, ese partido el Valencia yo creo que realmente no merece palmar ese partido. Es más, merece ganarlo. Pero por otro lado dices, pero si es que no la metes entre los tres palos, ¿cómo vas a ganar? También es cierto, porque es que las que falla Santimina no son normal. O sea, es que eso no es normal que lo falle un jugador profesional. No digo ya un delantero, un jugador profesional. Pero te penaliza con el penalti, es un penalti también raro. Sí, sí, pero te lo pitan. Sí. Santi Mina en Dynamic League saldría en el vídeo ahí. Ahí tienes dos jugadores que saldrían. Pues saldría por los dos lados. Por los dos lados, claro, sí, claro. Sí. Golazo, el Pichichi, es el Pichichi este año. Oye, sí, sí, tengo una mala noticia que comentaros. Me levanto y me voy. ¿Otra? Me lo ha chivado Chema Mancha, que está esta tarde en entrenamiento. Tiene toda la pinta. Uf. Tiene toda la pinta de que Joao Cancelo va a ser titular en San Mamés. Sí. Yo te digo una cosa. Es jueves todavía, ¿eh? Porque es el domingo, ¿eh? ¿Qué tiempo para cambiar, ¿no? Desde la distancia que vivía el año pasado, este año he visto los partidos de Valencia, pero el año pasado no los veía todos ni iba todos los días al campo. A mí me pasa como un futbolista del Levante que se llama Toño. Me parece mejor de medio campo para arriba que de... O sea, ese chico conmigo jugaría de extremo. Claro. De volante derecho, de extremo. Porque tiene calidad, tiene potencia, es rápido. Va defensivamente. El día que daban defensa no fue a clase. Claro, es joven aún, va a poder esos movimientos defensivos. Que o sea, sí, está a tiempo. Claro, pero tú dile ahora a la gente que estaba en Mestalla el otro día que te meten un gol por el lado de Joao Cancelo, que en el minuto 92 está allá a hacer puñetas y no cierra a su lado, ¿vale? Yo tengo que reconocer que soy cancelista. Ojo. Cancelo, a mí me recuerda a Marcelo cuando llegó al Real Madrid. Marcelo no es que no supiera defender. Sí, sí, sí. Marcelo en la tercera temporada ya sabía defender un poquito. Sí, pero el problema de Cancelo no es que defienda mal. La segunda, yo no he visto tercera. A Cancelo realmente que ningún jugador le rompa. Simplemente que no está en su sitio. Claro. En el momento que aprende. No, Miguel, ¿os acordáis de Miguel? Sí. Es decir, sí. Que también ya bastante. Vaya. O sea, me refiero. Sí, sí. Quiero decir que. Que si estuviera sería un puntazo. Estamos acostumbrados a ver centros directamente al tercer anfiteatro. Controles que no. Barragán, estoy hablando de Barragán. Totalmente de acuerdo contigo, fíjate. Y Cancelo, tú lo ves atacar y da gusto. Hace mucho tiempo que no teníamos un lateral así. El momento, ya no que aprenda a defender, sino que esté en su sitio, creo que es un gran jugador. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que es que al final nos hemos acostumbrado ya a esperar a que aquí maduren. Eso es que no hay que olvidar que esto es el Valencia. O sea, deberían, digo, la teoría sobre el papel, deberían venir aprendidos ya. O sea, no, es que este cuando ya madure, ¿no? Cuando aprenda, joder, para aprender está el Valencia Mestalla, no es el mejor equipo. Ejemplo de Mejillón este. Claro, tío. Totalmente. Que estoy de acuerdo contigo, que yo creo, ya hecho, que yo creo va que la, Manchester. Yo creo que la pinta la tiene buena, pero la pinta la tiene buena también Lillo, o la pinta la tiene buena también cualquiera del Valencia Mestalla. Yo parto siempre aquí de... no estamos para... Joder, que somos el Valencia. Lillo has dicho. He dicho Lillo por decirte. Manuel Castellano Lillo, el del... No, que estaba en el Eibar. Que estaba en el Mestalla. El que me ha venido a la cabeza. Espérate, Montaner, que tengo que recomendarle a todo el mundo que si tiene algún problema con el coche, hay que ir a Pinauto, que es el mejor servicio integral para el vehículo. Todos los servicios, cambio de neumáticos, frenos, amortiguadores, aceite. Si no puedes llevar el coche, les llamas, van a recogerlo y sin coste añadido te lo devuelven en tu domicilio, después, por supuesto, de pasar por Pinauto. Tiene que pasar la ITV tu coche, no hay problema. Y no puedes llevarlo, no tienes tiempo por el trabajo, pues también les llamas por teléfono, ellos te lo recogen, le hacen una revisión en Pinauto y luego le pasan la ITV. ¿Que dónde está Pinauto? En la calle Arquitecto Arnau número 27 y en la calle Marcelino Giner número 10. Y el teléfono es el 96-300-3545. Pinauto, servicio integral para su automóvil. Mecánica, electricidad, electrónica, aire acondicionado, sonido, todo lo que tú y tu coche pueden necesitar. Además, en Valencia te recogemos el vehículo en tu casa o puesto de trabajo. También disponemos de vehículo de sustitución. Pide cita previa en nuestra web pinauto.net o llamando al 96-335-45. Podrás encontrarnos en la calle Marcelino Giner número 10. Hazte fan en Facebook y síguenos en @pinautovalencia. ¿No tienes aún ninguna de las camisetas del taller deportivo? Están todas en nuestra web, eltallerdeportivo.com, como la dedicada a la bronca de Luis Aragonés a Romario, también el último modelo tributo al gran Lupo Penev, y como no, la camiseta que recuerda aquel gol de Mendieta que nos hizo felices en la Cartuja. ¡Ay, qué le estará pasando al profe, Miguel! ¡Qué cosa acaba de hacer Mendieta! Bueno, ¡qué maravilla lo que acaba de hacer Mendieta! De diseñadores valencianos, camisetas chulas y valencianistas. Recuerda, a la venta en nuestra web, eltallerdeportivo.com. su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer, con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS, es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. Familia, ¿qué hacemos hoy? Yo quiero ir a ver peces de colores. ¿Y por qué no adoptamos un gato? Pues yo hoy me apunto a un curso de peluquería canina. ¿Y tú, Bruno? ¿Qué quieres hacer hoy? Ya sé lo que tú quieres. Tú lo que quieres es ir a Mascocotas. Mascocotas. Mascocotas, uno más de la familia. Nadie organiza ligas en Valencia como Dynamic Leagues. Fútbol 7 en Marítimo y en Tabernes Blanques desde 38 euros partido. Fútbol Sala en Benimaclet a 30 euros partido. ¿Y por qué somos los mejores? Porque hay vídeo de todos los partidos, porque regalamos equipaciones, porque el equipo campeón se va de viaje gratis, porque hay fotos, crónicas y estadísticas individuales en la web y porque hay premios mensuales a jugadores y equipos. DynamicLeagues.es, patrocinador oficial del Taller Deportivo. Hemos dicho que va a jugar Cancelo casi seguro de titular, o por lo menos eso es lo que nos cuenta Chema Mancha de lo que se ha aprobado hoy en la Ciudad Deportiva de Paterna. Tampoco muy fiable, ¿eh? El que también casi seguro va a ser titular es Álvaro Medrán, pero por otras circunstancias distintas. Y es que, pues, si va a continuar con el mismo sistema, con tres jugadores en el centro del campo, con la baja por sanción de Enzo Pérez, no hay más. O sea, está Medrán, está Parejo y está Mario Suárez, que en teoría van a jugar seguro. Álvaro Medrán, esta tarde en sala de prensa. Yo sé la importancia que tengo en el equipo, por lo que me ha dicho el míster, sea juegue o no juegue. Entonces, bueno, no creo que tenga que hablar conmigo para decirme si voy a jugar o no, porque, bueno, yo me siento importante, estar en el banquillo, voy a aportar todo lo que pueda, a donde sea. Y digo yo, si en la jornada 4 ya vamos obligados jugando en el centro del campo, lo de la planificación deportiva en el centro del campo, si van a jugar 3, igual se ha quedado un poco corta, ¿no? Si se constipa uno de los 3... De Medrán, Parejo, Mario Suárez, tiene que jugar Carlos Soler. Ahí estarán, jugador de filial. Ahí estarán y Suso ya han tenido su poco pique, ¿no? su más y sus menos. Un tema fue Siqueira, sí. Que Suso sin Tonisson hizo una defensa de Siqueira en la presentación de, creo que, de Garay y Mangalá. Porque dijo que... No, de Munir. O de Munir, que se había sacrificado el año pasado con la lesión de Gallá y que él ya estaba tocado. Estaba fuera de lugar, ¿no? Que un director deportivo, aunque sea del mismo pueblo que Montaner, defienda tanto. El lateral izquierdo que subiría el filial, que ha entrado en tal, también es del mismo pueblo que Montaner. Coño, macho, es una secta, tío. A ver. Bueno, pues ese punto de Siqueira yo creo que es punto de fricción, y el otro es el centrocampo. Porque yo creo que para Ayestarán está cojo de futbolistas en centrocampo. ¿Está cojo Montaner en centrocampo? Para jugar con 3, vamos. Es que... No tienes más, ¿eh? Medrán, Parejo, Mario Suárez y Enzo Pérez. Son 4 para 3 puestos. Está Soler, pero... Uno no puede jugar porque está sancionado, porque los pusieron el otro día contra el Betis. Y vas obligado, Medrán, Parejo y Mario Suárez. Lo decía ayer un oyente en los mensajes. Si se constipa uno de los 3, te toca jugar con Carlos Soler, un jugador del filial. Que, bueno, será muy bueno, pero es un chaval del filial. Es sub-23, y no le puedes meter la presión de... No sé. Es sub-23, puedes jugar. Sí, claro. Hay otros que no. No pueden jugar. Hay otros que son mayores de 23 y no pueden jugar. Exacto. ¿Vale? Pues sí, tal y como las explicado... Carlos Soler creo que es jugador del primer equipo, ¿no? Sí, sí. No tiene dorsal de primer equipo. No tiene dorsal de primer equipo. Bueno, ya 26 Lato y 27 creo que es Carlos Soler y 29 Rafa Mir. Ya. No es. O sea, él puede jugar con el filial, tiene dorsal de filial. Mm. Que bueno, lo de dorsal de filial, claro, cada vez es más sui generis, porque ves a Raúl de Tomás en el Valladolid, que ese chico yo lo he visto jugar en primera división y va con el 45 y dices que acabas de subir de juvenil, campeón. Pero bueno, como hasta la edad te permite y tal, hay muchos equipos que lo que están haciendo, en primera menos, pero en segunda división tal, es meter mucho jugador con dorsal de filial, porque así tú tienes 25 fichas limpias, más todos estos que pueden entrar por edad, por tal, al final tienes más jugadores de los que realmente consta. El año pasado el Valencia podía haber jugado con 15 fichas de filial por edad, si llega a querer, porque tenían todos, que la media de edad, ¿cuál era? Sí, ya 22 o 23 años, o sea, podía haber jugado todos con 15 fichas de filial fácil. O sea. Sí, pero las nóminas no eran de filial, ¿eh? No, ya sé que no. Ni son, vamos. Ni pero son. A lo que íbamos, tal y como lo has explicado, es que sí, no tiene más. ¿No hay más? No hay solución de continuidad. O sea, si Enzo tiene tarjetas, que es un jugador que puede tener una tendencia a cumplir ciclos. Pues mira, lleva uno. Si Mario es otro jugador que por su posición puede tener una tendencia a cumplir ciclos, ¿sabes? Si al final se te caen esos dos y solo tienes los otros aquí dos. Aquí lo preocupante es que Mario Suárez va a ser titular después de los 45 minutos que hizo el domingo pasado. ¿Qué, sí. Claro, ¿qué nivel va a mostrar? Pero por obligación, por eso digo. No, claro. Esa posición es la que más flaco, la que más estamos ahí. Sí, pero se supone que ahí se firmó a Enzo como uno de los futbolistas. No diría top, no es Pogba, ni Busquets, ni Kanté, ¿vale? Pero era Enzo uno de los futbolistas un poco de nivel alto en Europa. 25 kilos. Claro. Precio de nivel alto tenía. Luego la cuestión futbolística fue otra cosa. Yo sigo sin saber de qué juega Enzo Pérez. Yo tampoco. O sea, cuando llegó. Pero eso es lo peor que le puede pasar a un futbolista. Soy fan de él. Pero lo tienes cruzado. Porque, y mañana he escrito esta tarde en Superdeporte, que saldrá mañana, y pongo: soy fan de Enzo Pérez. Porque es que me gustan esos jugadores que dan hasta lo último. El otro día se pasó de la línea. Y más siendo capitán, debería medir más. Pero me gusta, ¿vale? Ese jugador que no para de correr, Pero es que, ¿de qué juega? Es más, cuando ataca, que hoy decía César Izquierdo, no, la manera de llegar el balón a los delanteros, para Enzo Pérez, la manera de llevar el balón no es pasando la pelota filtrando, no, es él a empezar a avanzar, como si fuera un guerrero y le van viniendo los orcos y él va pegando con la espada y va avanzando. Es que ese es Enzo Pérez. Sí. Es un jugador peculiar, no sé de qué número sería, un 6, un 8, es que no lo sé. A veces esto se llama jugar mano a mano. O sea, cuando tú directamente le plantas el balón en la mano al compañero. Pues, Enzo es un poco... También es verdad que tienes una única competición este año, ¿eh? Y con cuatro jugadores para tres puestos, con 38 partidos fuertes... Eso es lo que le habrá dicho el director deportivo pues al entrenador. Apáñate con esto, que te sobra. Creo que las plantillas ahora mismo al final se hacen para doblar. O sea, para doblar posiciones. Un partido a la semana. Sí, centrales, por ejemplo, tenían muy claro que necesitaban cuatro, que es doblar. Claro. Sí, pero... Sí, pero aquí necesitarían seis y son cuatro. Claro. Si tú vas a jugar con 3 mediocentros, tienes 4 y necesitarías 6. ¿Y cuántas bandas tienes que...? Claro, es que... Hombre, vamos a ver. ¿Puedes meter ahí a Santi Mina? ¿Puedes meter ahí a Bacali? ¿Puedes meter ahí a Fede Cartavia? Claro. Como poder puedes, pero vamos. Pero al final, ¿cuántas bandas tienes? Santi Mina, Fede Cartavia, Bacali, Rodrigo... Sí, tienes muchos. Nani puede jugar por ahí... Yo lo conozco jugando ahí. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Claro. O sea, para mí Nani es un banda media punta. ¿Sabes? A ver, que se me acaba el tiempo y tengo varias cosas que hacer. Lo primero es que quiero que escuchéis a Paco Alcácer, que ha vuelto a hablar en Barcelona para la tele oficial del Barça. Ha reculado un poquito. La trayectòria amb el València, jo crec que ara mateix li ho dec tot al València perquè m'ha donat l'oportunitat, m'ha fet millorar com a futbolista i sobretot com a persona, i ha fet que pugui estar així, no? I per això jo li desitjo tot el millor i sempre vaig a seguir-lo perquè sóc d'allí i sóc aficionat al València. Operación limpieza de imagen un poquito para... ¿Has visto que quedó muy mal otra vez? No sé qué dijo la otra vez, pero vamos, me lo creo. Sí. Yo lo que dice me lo creo. Me creo que él es valencianista. Sí, sí, sí. Tío, Paje, esto es una entrevista en Canal Barça y no pegaba que hablara hoy del Valencia. Eso es otra cosa. Por cierto, que si alguien no ha visto el último capítulo de Cracovia, que es muy interesante, está muy guay, que lo busque por internet. Los comentarios de iVoox, que ayer pedíamos comentarios de que la gente nos dejara en el podcast... Carlos, sí, léeme un par, por favor, que no nos da tiempo. Pues tenemos Facebook también. Mira, os voy a leer uno de Twitter que te va a gustar, Montaner, a ti también. Pero si hay medio equipo de la Paradiña, ¿qué recuerdas? Verdad, para que tiréis por ahí. Y María Ángeles nos dice, son uns cracks, Juanjo Montaner, ¿cuán de temps sense escoltarte? Pero en aquel programa no te dejábamos hablar tanto como ahora. No, joder, aquel programa era técnico. El Twitter de la Paradiña lo tenías seco, ¿eh? En aquel era técnico. El Twitter de la Paradiña estaba seco, 35 seguidores, 0 Twitch. Ah, pero es que no había llegado, si Twitter se acababa de crear. Bueno, voy a leer algunos, ¿vale? Dice Suso, dice, el objetivo es Europa League, bueno, espero que este Suso no sea el, en fin, el objetivo es Europa League, os escucho por el podcast siempre y sois unos cracks, nos dice José Vicente Guillot, nos dice campanero en el gym escuchando el podcast. Saludos matineros. Nos dice Iván Navalón, el objetivo para esta temporada es la Europa League. Dice Jorge Kobe, dice, falta la camiseta de Benítez Torero. Por cierto, creo que este año hay que ir a por la Champions. Vía Copa del Rey, hay que fijarse en el Sevilla. Amun Mecánicos Locos. Hay un montón, pero leemos mañana mejor. Mañana no, el domingo. El domingo leemos más. No sé ni qué día vivo ya. Paco. Sí, no nos va a dar tiempo ni siquiera decir que el Valencia sacó un mini abono de 3 partidos Atlético Madrid-Barcelona Granada por 60 euros. ¿Ya lo has dicho? Peter Draper ha estado en Paterna esta tarde. Explicando a los jugadores el marketing, unir el marketing del club con el del perfil personal, o sea, es un temazo. Miguel Ángel Gorriz, Pablo Villalba de Dynamic Leagues, gracias por acompañarnos, que haya mucha suerte esta temporada en las ligas. Muchas gracias, un placer haber estado aquí acompañándoos. Juanjo Montaner, muchas gracias. Un placer. El placer ha sido nuestro. Quiero vídeos de Dynamic Leagues para el murciélago. Claro que sí. De los fallos, ¿eh? Juanma Romero, se quedan con Juanma Romero, programa en directo a las 8, de 8 a 8 y media, repetición después del taller deportivo, así que si les ha quedado alguna duda, algo que no han entendido bien, ahora viene a resumirlo Juanma Romero. Gracias, hasta el domingo.